Este es un programa de Raras Músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas desde Madrid a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo, desde Granada a través de Radio Almaina y desde Buenos Aires a través de Club de Radio. Raras Músicas, el programa, es otra iniciativa de la asociación Raras Músicas con base en Madrid, ambos dedicados a la difusión de músicas experimentales, creativas, de vanguardia, de todos los estilos y de todos los tiempos. En este programa vamos a comenzar con un grupo más asociado al free jazz, justamente porque a eso se dedicaban, pero vamos a escuchar una de las partes un poco más free con menos jazz, si se quiere. Estamos hablando de Circle, el grupo, el cuarteto de corta duración, por cierto, formado por Anthony Braxton, Chick Corea, Barry Altschul y Dave Holland, saxos, pianos, batería y bajo respectivamente. Este grupo en realidad viene de un trío que tenía originalmente Corea, que eran todos excepto Braxton. Finalmente Braxton se unió, una alianza extraña sin ninguna duda dentro del mundo del jazz, toda vez que Braxton siempre tenía y sigue teniendo tendencias experimentales más asociadas con lo que uno podría decir la experimentación a la europea, compuesta o improvisada, mientras que Chick Corea tiene otro tipo de bagaje, jazz clásico sin ninguna duda, gran amor por Béla Bartók y también por otro tipo de experimentación que va a quedar clarísima en este track grabado en directo el 21 de febrero de 1971 en París. Vamos a escuchar un dúo, en realidad, del cuarteto que mencionamos. Aquí solo van a tocar dos, Anthony Braxton al saxo soprano y Chick Corea al piano, improvisando absolutamente, pero nada, dejando muy en claro sus proveniencias y encontrando un terreno común por demás interesante. Circle, entonces, en 1971, en versión dúo, Chick Corea al piano y Anthony Braxton al soprano. Esto es la improvisación estilo estadounidense en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Escuchamos a Circle, o bueno, en todo caso parte de Circle, Chick Corea al piano y Anthony Braxton, en esta ocasión al saxo soprano, es multiinstrumentista. Lo que escuchamos lleva el sencillo nombre de dúo en realidad, y fue una improvisación, ¿sí? Improvisación libre con estos tonos clásico contemporáneos y de free jazz, todo en esta amalgama. Nada, que duró muy poco en el tiempo, volátil podemos decir, de Circle y su free jazz y free y más allá, aquí con nosotros en Raras Músicas. Escuchamos esta grabación de Circle realizada en París, nos quedamos en Europa y nos vamos un año antes, a 1970, para escuchar uno de los clásicos de la free improvisation al estilo inglés, en este caso, a cargo de The Music Improvisation Company, otro grupo de corta duración. Bueno, estos duraron un poco más, casi 3 años, pero lo importante de The Music Improvisation Company, además de la música que produjeron, es los músicos que participaron de este grupo, los cuales cada uno de ellos por separado pudo seguir su propio camino y dejar realmente huella. Estamos hablando de Evan Parker al saxo soprano en este track, Derek Bailey a la guitarra eléctrica, héroes de la música improvisada en Europa y en el mundo. Hugh Davis, menos conocido, pero uno de los grandes electrónicos con aparatos construidos por él mismo. Y Jamie Muir, probablemente el menos conocido y el que menos desarrolló una carrera, bueno, ninguna carrera prácticamente, excepto haber participado en fantásticas grabaciones como esta o en alguna del legendario grupo de rock progresivo King Crimson. Sí, está en un disco fantástico, Larkstone Gnaspic, muy recomendado. Pero esto es The Music Improvisation Company y esta es la improvisación no idiomática al estilo inglés. Realmente lejos de todo estilo que uno pueda percibir como normal o habitual en el mundo de la música, aunque todo hay que decirlo, al cabo de casi, ya nos vamos acercando a 50 años de esta música, podemos decir que son cultores de lo que ahora podríamos llamar Classic Free, pero es un Classic Free realmente muy creativo y de mucha acción. Grabaciones realizadas entre el 25 y el 27 de agosto de 1970 en Londres dieron como resultado el álbum que lleva por nombre The Music Improvisation Company, del cual vamos a escuchar el track llamado Dragon Path, el camino del dragón, título muy sugerente. The Music Improvisation Company en 1970, improvisación a la inglesa en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Un clásico de la improvisación libre desde Inglaterra en agosto de 1970, Londres para más exactitud, The Music Improvisation Company hicieron este Dragon Path, el camino del dragón. Evan Parker al saxo soprano, Derek Bailey a la guitarra eléctrica, Hugh Davis a los electrónicos y Jamie Muir a la percusión. Acción desde Inglaterra, acción, como dijimos, clásica, por lo tanto, para siempre, a cargo de estos grandes improvisadores. Esto es Raras Músicas, el programa de la Asociación Raras Músicas, a través de Ágora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio desde Buenos Aires. Continuamos con creadores de todos los tiempos y aquí hacemos un salto de casi 20 años, 19 para ser más exactos. Vamos a 1999 y vamos a escuchar a Isotope 217, o bueno, dicho en castellano sería el isótopo 217, sí, Isotope. Es el nombre del grupo, nada, un nombre tan extraño como su música. Esta banda creada en 1997 debutó, bueno, la verdad es que no sabemos si hay una grabación anterior a esta, pero sin duda esta es la que logró el primer contacto con el gran público dentro de lo que uno puede esperar de estas músicas altamente experimentales. Isotope 217 es una banda con base en Chicago. Como dijimos, formados en el 97, siguen actuando hasta el presente, ocasionalmente, y también editando discos, y lo que tenemos aquí es una mezcla de los famosos Tortoise, el gran grupo de post-rock de Chicago justamente, con otros de Chicago, menos conocidos por cierto, que es la Chicago Underground Orchestra. Bueno, puede ser Underground Orchestra, Quartet, Dúo o lo que sea. Eso es un grupo que lleva adelante el cornetista y músico electrónico Rob Mazurek. Entonces, claro, aquí tenemos justamente una banda donde hay una mezcla de todo, una mezcla de el post-rock de Tortoise con momentos electrónicos que de a ratos pueden ser casi introspectivos, habría que decir, pero también un feel de rock absoluto, que es como va a comenzar el tema, que en algún momento casi hasta puede parecer Miles Davis en 1975, excepto la trompeta. Pero luego va a aparecer Rob Mazurek con su corneta y, como dijimos, estos electrónicos que tienen un ambiente un poco más ensoñador, si se puede decir. Bueno, más o menos. Hay bastante oscuridad en algunas partes de esta música. Isotope 217 los tenemos aquí en este tema llamado LUH, ¿sí? Es que se llama así, con mayúsculas, Lu, de 1999. Vamos a escuchar a Isotope con Dan Bitney y John Hendron a las baterías y alguna electrónica, ambos miembros de el Tortoise. Rob Mazurek, como dijimos, de la Chicago Underground Orchestra, junto a Jeff Parker, guitarra también, y Matthew Lux. Nada, en formación quinteto, Isotope 217 en 1999 en Raras Músicas. We'll be right back. Isotope 217, eso es en inglés, isótopo 217, el grupo que desde hace más de 20 años aúna estas tendencias minimal rock, electrónicas, post-rock y bueno, un poco de jazz también, ¿por qué no? Escuchamos la formación compuesta por Dan Bitney y John Hendron a las baterías, percusiones y probablemente mezcla y remezcla, Rob Mazurek a la corneta y la electrónica, Jeff Parker a la guitarra eléctrica y Matthew Lux, no sabemos a qué, porque en realidad en el álbum no lo pone. Y nada, hubo que hacer una búsqueda y nada, y aquí tenemos este grupo que nada, se presenta de esta manera en esta grabación de 1999 bajo el nombre de Lou, L-U-H. Esto fue el Isotope 217 aquí con nosotros en Raras Músicas. Vamos a culminar con una música un poco más reciente, grabación del año 2000. En realidad la grabación es 2014. La grabación es 2014 y fue editada recién en 2016. Vamos a escuchar a Oh Kyung Lee, la chelista surcoreana, con Christian Marclay, el giradiscos, bueno, también es otras cosas, artista visual y demás, americano. Aquí lo que tenemos es un dúo por demás interesante. Oh Kyung Lee nació en 1975 en Corea del Sur. A partir de 1993 vivió en Boston, comenzó a vivir en Boston por unos años y finalmente en el año 2000 se mudó a New York City. Y claro, ahí entonces vino el encuentro con otros grandes creadores como ella. Por ejemplo, Laurie Anderson o Thurston Moore o Jim O'Rourke o Butch Morris o Evan Parker, escuchado en este programa, o Wadada Leo Smith o el mismísimo Cecil Taylor o John Zorn. Nada, dime con quién andas, dicen, y sin duda esto es un buen augurio, y lo vais a ver, de la música, de la del nivel de creación de Oh Kyung Lee con su cello. Y junto a ella, Christian Marclay, un poco más mayor que ella, pionero, ya a esta altura podemos decirlo, de el collage sonoro a partir de vinilos, ¿sí? Su instrumento es el giradisco o varios giradiscos, pero Christian Marclay tiene más para sí, como artista visual y como conceptualista en general. Vamos a escuchar un directo realizado en Café Otto, el fantástico y famoso lugar de músicas extrañas en la ciudad de Londres, el 25 de abril de 2014. Oh Kyung Lee al cello, Christian Marclay a los giradiscos. ¿Sí? El tema es un solo tema, todo el álbum se llama Amalgam, y vamos a escuchar los primeros 10 o 12 minutos. Nada, vamos con esta música de hiperacción en directo, Oh Kyung Lee y Christian Marclay en Raras Músicas. Ha ha ha! Ha ha ha! Okyung Lee al cello y Christian Marclay al giradiscos y un montón de vinilos en directo, un extracto, por supuesto, de este directo llamado Amalgam, el tema y el álbum, realizado en directo, como dijimos, en el Café Otto en Londres el 25 de abril de 2014, editado hace un par de años nomás. Este Amalgam muestra el espectro total de la música, como lo piensan estos dos y que pensamos que es fantástico. Lamentablemente no hay suficiente tiempo para pasar todo el álbum, pero ya nos gustaría. Terminamos así nuestro Raras Músicas de hoy. Gracias por vuestra atención y os esperamos en una próxima emisión. Raras Músicas en Ágora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Chao. Achoo!